En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca. En este resumen en deportivo de Segunda B, de fútbol sala y de fútbol competición con el Club de Fútbol Talavera. A las 2 de la tarde y un minuto comenzamos nuestro programa de este día, lunes 18 de enero del 2016. En la segunda parte del programa estará junto a nosotros, como todos los lunes, el entrenador y analista deportivo Rubén Gamarra para analizar esa derrota del Club de Fútbol Talavera por 0-3 ante la Morevieta el sábado recién pasado en Tierras Vascas. Y para comenzar, en los próximos segundos, todo ese completo resumen de esa retransmisión que hemos traído desde Alicante en la jornada de ayer y esa victoria importantísima del Sol y Fútbol Sala Talavera por 5-2 ante los locales, ante el Chalot Alicante. Y durante toda esta semana, con esa previa para un partidazo, juegan los líderes el próximo día sábado 23, 6:30, confirmado Polideportivo 1 de mayo, Sol y Fútbol Sala Talavera, Rivas Futsal. Se enfrentan los líderes del Grupo 4 de la Segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y para comenzar nuestro programa, de inmediato a las 2 de la tarde y casi 3 minutos, comenzamos a revisar esos audios de ese partido que se jugó en la jornada de ayer, allí en Alicante, entre el Chalot Alicante 2 y el Sol y Fútbol Sala Talavera 5. Victoria importantísima para los nuestros en un partido complicado, sobre todo en la recta final del mismo, cuando ganaba el Sol y Fútbol Sala Talavera por 3-2 y no llegaba nunca ese cuarto gol, y el Chalot Alicante se había volcado sobre la portería de los nuestros para ir en busca del empate. Afortunadamente, los tres puntos regresan a esta tierra de campeones, a Talavera de la Reina, y tenemos, como lo comentábamos anteriormente, esta semana todos los preparativos, toda la previa para ese gran choque, 6:30 el próximo sábado 23, entre los líderes de este grupo 4 de la Segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Sol y Fútbol Sala Talavera y el Rivas Futsal. A continuación, entonces, ese completo resumen del partido de ayer desde Alicante a través de las emisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, y las entrevistas al término del partido. Vamos entonces con todo lo que se vivió en la jornada de ayer. .0 FM para Talavera de la Reina y Comarca, y a través de la radioemisora OID Radio Nacional en Elche y Alicante. Estamos en esta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala del grupo número 4 de la Segunda B, acompañando a tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Sol y Fútbol Sala Talavera, enfrentando en una pista complicada a los locales, al Chalot Alicante. Recordemos que la próxima semana estará ese enfrentamiento entre los equipos que son líderes de este grupo número 4 de la Segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El próximo sábado 23, en el Polideportivo 1 de mayo, jugarán el Sol y Fútbol Sala Talavera y el Rivas Fútbol Sala, pero antes hay que superar este difícil escollo en esta jornada dominguera. In our days, 'cause I found God. Y ahí está, la gordita querida, la pelotita en la mitad de la pista para el comienzo del partido, y será el Chalut Alicante que buscará la portería defendida por Víctor López, el portero del equipo local. El seleccionado danés Christopher da las espaldas al acceso principal de este polideportivo en Alicante. Señoras y señores, comenzó el partido, y ahí está el Chalut Alicante jugando el juego del fútbol sala a través de Alvarito, número 20, levanta hacia arriba sobre el sector Zona del Sol y Fútbol Sala Tranera. Cuidado que se viene el Chalut Alicante, cuidado, gol, gol del Chalut Alicante. ¡Gol del Chalut Alicante! Apareció Mateos al número 5. ¿Dónde está la guardita caída, la pelotita, señores? ¡Ahí está! En la zona media, en la pista. Por ahora, zona propia del Sol y Fútbol Santanera, que a 13 minutos 10 segundos para el término de la primera mitad. Está perdiendo el partido por 0-1. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, muchachos! ¡Que queda mucho de partido! Cuando se viene Chispi ahora, buena jugada de Chispi. Está solo José, te viene Panucci, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu equipo! ¡El mío! ¡El de todos los talaveranos! ¡Cristian Panucci! En la triangulación del juego de Chispi, que sacó el balón en la zona media del Chalut Alicante. La impulsó, la cedió, la brindó, la otorgó, la envió para Josete. El del barrio Santa María, el número 5, le pega con derecha y en el segundo palo, solo libre de marca, aparece Panucci para empate a 12 minutos 55 segundos para el término de la primera mitad. Cristian Panucci, 1 para el Chalut Alicante, 1 para el Sol y Fútbol Sala Talavera. Parales González levanta la pelota hacia arriba para Churre, está solo Churre, la quiere colocar por el medio, va sacando primero la defensa del Chalut Alicante cuando era buena la intención de Churre, el de los zapatitos amarillos, de jugarle el balón a un compañero que no llega porque primero se cruzó la defensa del Chalut Alicante. Estamos en el Ecuador para el término de la primera mitad, a 10 minutos 1-1 en el marcador, cuando se viene el Sol y Fútbol Sala Talavera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu equipo! ¡El Maverano! Le pegó Nacho Gil fuerte con derecha. El balón era de superficie. Logró bloquear el portero Christopher. Y quedó la gordita querida, la pelotita allí picando para que apareciera Alex González. Ya 9 minutos 58 segundos para el término de la primera. 1 para el Chalut Alicante. 2 para el Sol y Fútbol Sala Talavera. En este lanzamiento para el equipo de nuestra ciudad están frente a frente, cara a cara, Christopher, el internacional danés del Chalut Alicante, y Churre, el jugador del Sol y Fútbol Sala Talavera. Buena posibilidad para los nuestros, a ver si llega el tercero. Está discutiendo el delegado del Chalut Alicante con uno de los árbitros del partido, también con la chica que estaba acá en la mesa. Nosotros a lo nuestro, porque Churre en este lanzamiento penalti tiene la posibilidad, atención, de anotar el tercero para el equipo talaverano. Dos actores para la misma escena, Churre y el portero Christopher. Atención, van a ordenar, van a pitar los jueces del partido la posibilidad para el equipo de nuestra ciudad. Sonó el pitazo, viene corriendo Churre, prepara a la derecha, le pega Churre, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de tu equipo, el mío, el de todos los talaverados. Apareció Churre de San Bombazo, al de los zapatitos amarillos, con la pierna derecha media altura, nada que hacer el portero Christopher, y llegó el tercero en el penal. Tiene lanzamiento libre directo de Churre para los nuestros, a 5.55 para el término de la primera mitad. 1 para el Chalut de Alicante, 3 para el Sol y Fútbol Sala Talavera, y está ganando el líder por ahora en Alicante. Alicante que se ha venido arriba, se han pelotonado el joven equipo alicantino ahora en busca del segundo gol, va intentando la acción individual el número 11, David Losilla, la juega el balón ahora para la subida de Alvarito, y un rebote, gol, gol del Chalut Alicante, el número 7 Paco Morilla, el número 7 Paco Morilla, descuenta tras un rebote en la defensa del Sol y Fútbol Sala Talavera, y cuando lo estábamos diciendo que se estaba envalentonando el Chalot Alicante porque el partido se ha desordenado una barbaridad, llega el segundo para el Chalot Alicante, el número 7 Paco Morilla. Está bonito el partido y seguramente tocará sufrir como en toda la competición de esta Liga Nacional de Fútbol Sala del Grupo 4 de la Segunda B. Paco Morilla descuenta para el Chalot Alicante a 12 minutos para el término del partido. Por ahora 2 para el Chalot Alicante, 3 para el Sol y Fútbol Sala Talavera. Ya otra vez está con portero, jugador del Chalot Alicante a través del número 14, Samus, el portero, jugador, cuidado que hay un error, le cae ahora Churrero, Churrero, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, cuando quemaba las últimas bazas el Chalot Alicante. Con portero, jugador, error en la salida de los alicantinos, ya aparece Churre, al de las zapatitas amarillos, a 2:26, como para comenzar a soñar con una victoria, ya sentenciar el partido, anotó Churre, 2:18, cuando se viene justo Cáceres, gol, gol, equipo, el mío, el de todos los talaveranos, cuando estábamos recibiendo el gol de Churre, el Chalot Alicante que estaba quemando todas las bazas, el equipo local con el portero jugador Samo, le cayó un rebote a Justo Cáceres, aparece el mago del Sol y Fútbol, Sala Talavera, el de mil batallas, el de siempre, para anotar el quinto. Señoras y señores, se acaba el partido y el Sol y Fútbol va a ser más líder que nunca, a 1:55, 2 para el Chalot Alicante, 5 para el Sol y Fútbol, Sala Talavera. Que lindo, qué bonito, cómo me gusta el fútbol sala. Intenta otra vez el Chalot Alicante. Hay que reconocer todo el punto honor, toda la garra, toda la actitud positiva de los chavales del Chalot Alicante para no bajar nunca los brazos, nunca ha bajado los brazos el Chalot Alicante, y eso hay que destacar en el equipo alicantino. Estamos a 1:41, se detiene el fútbol sala, un descanso, 2 para el Chalot Alicante, 5 para el Sol y Fútbol Sala Talavera. Blood loss in a bathroom stall, a southern girl with a scarlet draw, a wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shed, with the birds of shed, it's so lonely view. Buenos días, pues 3 puntos, necesitábamos venir aquí a Alicante, llevarnos 3 puntos, sea como fuere, y la verdad es que partido raro, partido. Estaba hablando con otro equipo ahora mismo que creo que lo peor de todo ha sido los árbitros, porque creo que en esta primera vuelta no nos habían tirado nada más que un doble penalti y hoy nos han tirado 2, haciendo 14 faltas el equipo, en este caso el nuestro, y el suyo no sé si ha hecho 10 o 11. En ese momento se lo pasaba por la cabeza tanto a Chema como a mí, con una ventaja tan corta que se podía decidir por un doble penalti. O sea, imagínate hasta qué punto puede ser influyente en los árbitros. Pero bueno, en nuestro partido, en nuestro equipo, pues se ha visto un equipo comprometido, un equipo que ha luchado hasta el último momento, que con todas las circunstancias adversas que ha habido durante la semana, pues al final ha sacado 3 puntos y encaramos una semana muy bonita ahora. Semana bonita porque enfrentáis al otro favorito de este grupo, el Rivas. Sí, bueno, Rivas, para mí Rivas, Manzanares, Leganés y nosotros vamos a estar ahí arriba hasta el final, y creo que necesitamos a la afición el 1 de mayo. Esperemos que estén con nosotros, que el equipo salga motivado como dijimos en la rueda de prensa, que contra los equipos de arriba no hace falta casi decirnos nada, y que sea un equipo mucho más inteligente en la circulación de balón y en las pérdidas tan pronunciadas que hemos hecho hoy. Creo que tenemos que sacar mucho más provecho a toda la calidad que tenemos y ser un conjunto mucho más compacto para no dar opciones al rival en meterse en ningún momento al partido. Un encuentro, Álvaro, que el de hoy pudo presagiar prácticamente los fantasmas de la semana pasada, con esa expulsión de ellos que no hemos conseguido aprovechar, y que luego ha venido el 2-3 que ha puesto el partido muy emocionante. Por unos momentos parecía que podía volver los fantasmas de la semana pasada, ese juego, esa falta de aprovechar las ocasiones, pero al final esos golpecitos de fortuna, esos 2 goles en prácticamente 20 segundos han caído esta vez de nuestro lado y son 3 puntos importantísimos. No, creo que podíamos haber hecho algún gol en alguna jugada de esa de contragolpe y no acciones. Lo que pasa es que lo que digo, que limita mucho al minuto 6 o 7 tener cuatro faltas, no poder ir a presionar. Hoy hemos jugado un juego totalmente distinto a lo que hemos acostumbrado, hemos defendido en media pista porque nos sentíamos más, mucho más cómodos a la hora de poder defender esas acciones. Ellos todo el rato estaban buscando uno para uno para en cualquier contacto se tiraban. Entonces, pues sí que verá que era un partido, como dices tú, comprometido con algún fantasma del pasado, pero nada que ver en la calidad que el otro día de nuestro interview a la entrega que mostraba hoy Alicante. Eran partidos diferentes donde tenemos que saber muy bien leer. Creo que el equipo por lo menos ha estado ahí íntegro hasta el final y los golpes de suerte, yo creo que han sido dos robos que hemos hecho muchos méritos durante la defensa del portero jugador, que lo hemos hecho muy bien, y al final creo que hemos robado 5 o 6 balones, de ellos 2 o 3 han entrado, así que muy contento. Hubo dos situaciones, especialmente desde mi punto de vista, Álvaro, que fueron determinantes. Primero, reaccionar ese 0-1 rápidamente y posteriormente poder aguantar esos minutos donde el Chalot buscó con todo el gol del empate. Sí, ha sido un palo duro cuando a los 12 segundos hemos encajado gol. Este equipo intentamos que esté concentrado del minuto 1 al 40, que esté muy metido, porque si no es así, habéis visto que enseguida nos penalizan. Estamos recibiendo goles que creo que otros años no nos lo hacían. Este año cualquier despiste, cualquier falta de concentración nos está costando gol, que eso es muy difícil de asimilar. Esperemos que eso también cambie de aquí al futuro. Y luego, pues cuando hemos conseguido encajado gol, el equipo se ha echado para arriba, hemos conseguido un 1-3 muy meritorio también. Y cuando, lo que dices tú, cuando nos han puesto otra vez un gol de distancia en el marcador, hemos sabido leer otra vez, calmar el partido. Tenemos jugadores muy experimentados, tipo Justo, Nacho Gil, Churre, que aguantaba muy bien el balón y a ellos ya los ha podido un poquito los nervios y es lo que hemos sacado partido hoy. Muchas gracias. Sabíamos a lo que veníamos, sabíamos que era un campo muy difícil y que íbamos a sufrir. No hemos aprovechado muchas ocasiones del encuentro que se nos han dado favorables y al final pues su 5-4 lo hemos aprovechado y hemos resuelto bien el partido. Esto es lo bonito del fútbol sala, que cuando se obtienen estas victorias tan importantes tiene premio, y el premio es llegar como líderes a un partido tan importante la próxima semana como es el Rivas. Bueno, no sabemos lo que ha hecho el Rivas, imagino que habrá ganado. Y bueno, animamos a todo Talavera que están van a asistir a un partido muy grande, con dos conjuntos muy buenos y que se van a luchar por el liderato, que va a ser muy importante y que vayan todos al 1 de mayo. Enhorabuena. Muchas gracias. La última entrevista entonces, el último audio con Fonsi, el capi en la jornada de ayer del Sol y Fútbol Sala Talavera, en esa victoria importantísima para el equipo de nuestra ciudad por 5-2 en la pista del Chalota Alicante. Nosotros en la radioemisora y en la retransmisión de ayer decíamos, como en toda la temporada, bueno, no tan así, no como en toda la temporada, sino que en algunos partidos específicos ha tocado sufrir, pero es el mérito que tiene este equipo que ha sabido revertir esta situación, y cuando más complicado lo tenía ayer, pues supo tener la calma suficiente, como se lo preguntábamos al míster Álvaro Martín, para sacar esos 3 puntos importantes y llegar entonces a ese bonito partido del próximo sábado 23 a las 6:30 de la tarde. Va a ser el día del club, ayuda para el club, para el Sol y Fútbol Sala Talavera, porque se presume que vamos a tener cerca de los 1.200 o un poco más de aficionados en el Polideportivo 1 de Mayo. Es ahora cuando la afición también tiene que responder, tal como lo hizo en Copa cuando se jugó ante el Pozo de Murcia y en las grandes citas esta temporada del Sol y Fútbol Sala Talavera en la competición de la segunda B del grupo número 4 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un partido que no vamos a decir el próximo de vida o muerte, pero un partido sí que puede decidir mucho para el Rivas Futsal y también para el Sol y Fútbol Sala Talavera. Aun cuando haya perdido el Manzanares, es un buen equipo, está allí entre los 4 primeros. El Leganés también viene pisando fuerte. Recordemos que el Talavera tiene que ir a jugar todavía fuera de su casa, precisamente ante el Leganés, ante el Gran Peña Fútbol Sala, que le derrotó al Sol y Fútbol Sala Talavera en la primera vuelta acá en el Polideportivo 1 de mayo. Vale decir que queda mucha competición, que queda mucha liga aún de este grupo 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero sí, sin duda, un partido muy, muy importante para los nuestros el próximo sábado, 6:30. en el Polideportivo 1 de Mayo, y es allí donde tiene que estar una vez más, y no nos cabe duda que así va a ser, la gran afición del fútbol sala de nuestra ciudad, de la tierra de campeones, Talavera de la Reina, porque una vez más se debe convertir en la catedral del fútbol sala español. Ya a las 2 de la tarde y 19 minutos dejamos atrás entonces ese completo resumen de lo que aconteció ayer en esa retransmisión que lleváramos hasta vuestros hogares con el Sol y Fútbol Sala Talavera y esa victoria y el liderato compartido por ahora ante el Rivas Futsal o con el Rivas Futsal. Y nos vamos al fútbol, porque si hubo buenas noticias para el Sol y Fútbol Sala Talavera, no las hubo lamentablemente para el Club de Fútbol Talavera, que viajaba el pasado fin de semana, el pasado viernes, para jugar antes de ayer, el sábado, en Tierras Vascas ante la Morevieta. Al final, una derrota dura para el equipo de nuestra ciudad por 3-0, y ya está en zona de descenso el Club de Fútbol Talavera. Vamos a ver qué nos comenta, qué nos dice el analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra. Rubén, que lo decíamos nosotros en la previa del viernes, que iba a ser un partido complicado, que iba a ser un partido difícil y que quizás esto se iba a complicar un poco para el Club de Fútbol Talavera, aun cuando queda mucha liga, y hay que reconocer también, y hay que decirlo, que la parte baja de la clasificación está un poco más compacta que no otros grupos de la segunda B del fútbol español. ¿Cómo está, mister? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, Rubén? Bien. Bueno, como tú estás diciendo, ya anunciábamos que era un partido muy complicado, un partido contra un equipo que está en alza, que está metido en zona de playoff, con una buena dinámica y, bueno, encima en su casa con un modelo de juego muy afianzado, me iba a resultar muy complicado. Lo peor para el Talavera, pues es que nos deja unas sensaciones muy negativas. Y esas sensaciones negativas, que yo vengo incidiendo mucho en ello, pero es que al final la mentalidad del futbolista, si mentalmente, si psicológicamente el futbolista está mal, pues eso se ve reflejado en el rendimiento del equipo, y quizá todo este tipo de actuaciones, pues yo creo que está dejando mermado mentalmente al equipo. La ansiedad, el estrés, todo ese tipo de sensaciones seguro que aflorecen cada vez más en el futbolista, y eso aparece en el rendimiento. Proponer algo positivo, que por supuesto que siempre hay que sacar algo positivo de todo este tipo de actuaciones, pues bueno, si no me equivoco, entre el décimo clasificado y el décimo séptimo, que en este caso es el Talavera, ya metido en descenso, creo que hay una diferencia tan mínima de 3 puntos. Eso significa que existe muchísima igualdad, y que ya estamos metidos en la recta final, y que dentro de esa igualdad, el que se caiga del carro, el que se descuide lo más mínimo, pues se va a quedar descolgado. Entonces, yo creo que ese momento de sacar conclusiones de todo esto, de darle un perfil, no sé, un perfil de otra manera, un perfil diferente para el equipo salga a relucir todo ese potencial, sobre todo ofensivo. El míster, creo que en las declaraciones que hizo el otro día, hacía mucho hincapié en la debilidad defensiva y en que fue el peor partido de toda la temporada. Efectivamente, la debilidad defensiva, la fragilidad defensiva del Talavera es patente, pero creo que eso no es una cosa que estamos viendo ahora en estos 2 o 3 últimos partidos. Es una cosa que hemos visto desde el primer partido de Liga. Vuelvo a hacer caso a los números, y igual, si no me equivoco, creo que el Talavera es el segundo equipo más goleado de toda la categoría. Eso nos quiere decir mucho. Los números nos hablan por sí solos. Entonces, yo creo que hay que poner ahí una serie de medidas para que no nos haga tanto daño los equipos, y que nosotros podamos sacar a relucir ese potencial ofensivo que yo creo que está más o menos a la altura de, de cualquier equipo de la segunda B. Hay un aspecto importante extrafutbolístico que siempre es digno de destacar cuando una junta directiva avala también y apoya el trabajo de un entrenador cuando más complicado quizás lo tiene, y en ese sentido el Club de Fútbol Talavera y su entrenador Fran Alcoy cuenta con todo el apoyo de su presidente José Antonio Dorado Vadillo y también de la junta directiva, y yo diría también de la afición, ¿no? que ahora mismo reconoce del esfuerzo que están realizando estos chavales en ese concepto que se utiliza mucho en esta temporada del Talavera, que hace un buen fútbol, un juego vistoso, pero que al fin y al cabo lo que importa es la clasificación, y la clasificación dice que está en zona de descenso, aun cuando queda mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir en la segunda B y en este grupo 4 para el Club de Fútbol Talavera, y obviamente hay que salir lo más rápido posible de allí, porque tú lo sabes como entrenador, Rubén, aparecen los fantasmas, aparecen las desconcentraciones, la confianza quizás ya no es la misma, entonces es un trabajo muy acucioso que tendrá que realizar, como a lo largo de toda la temporada, y que está realizando Fran Alcoy para recuperar un poco ese sentimiento que puedan tener los chavales del Club de Fútbol Talavera ahora mismo. Sí, sí, a todo eso, a todas esas sensaciones y esos sentimientos es a lo que yo anteriormente hacía referencia. Creo que el trabajo psicológico en esta etapa ahora mismo tiene que ser importantísimo. Y por lo que hablábamos del crédito al trabajo realizado por este cuerpo técnico, bueno, yo creo que la junta directiva viene avalándolo continuamente. La afición el fin de semana pasado, aún perdiendo, ovacionó al equipo, estaba con el equipo y supo dar el premio a ese trabajo realizado. Pero como tú también has dicho, en este momento lo que premia ya son los puntos y cuando vemos una debilidad hay que intentar subsanarla. Yo creo que el míster sí que lo ha venido viendo y de hecho, y por eso ha hecho esas variantes tácticas, metiendo tres centrales, haciendo una línea de cinco, pues para intentar solventar esa debilidad y esa fragilidad que ya todos los equipos saben de ello e intentan hacernos daño por esa vía. Pero cuando esta semana metes otra vez esa misma línea de cinco y te meten tres goles, la pregunta que será el míster y seguro que lleva toda la semana, todos estos dos o tres días sin dormir y dándole mil vueltas a todo esto, es que ¿qué necesitamos entonces más? ¿Meter un autobús? Es una situación muy complicada. Incluso los mismos futbolistas, pues seguro que se hablarán mucho entre ellos y se harán ese tipo de preguntas. Metemos tres centrales, somos un poquito más arropados defensivamente y aún así nos hacen tres goles. Son preguntas que seguro que se están haciendo. Entonces ahí viene ese trabajo de creer en lo que se está haciendo, de estar tremendamente concentrados durante los 90 minutos, porque cualquier fallito, mínimo fallito, mínimo detalle, pues puede llevar al traste el trabajo de todo el partido y, lo que es peor, meternos en esta zona de la cual luego es muy, pero que muy difícil salir. Luego ya la portería se nos hace tremendamente grande, los balones que antes daban al poste y entraban, ahora dan al poste y van fuera. Son situaciones complicadas. Queda mucho tiempo, creo que hay mucho margen de trabajo y creo que así lo harán, aunque no los estén saliendo las cosas, seguro que pondrán el 100% de sus posibilidades para poder revertir esta situación. Y eso es lo que esperamos, porque queda mucha competición aún para el Club de Fútbol Talavera, que para muchos hace un buen fútbol y que tiene las armas suficientes, como lo ha comentado también en más de alguna ocasión nuestro analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, para estar en la parte más alta o más arriba de la clasificación, que ahora mismo es puesto de descenso para los blanquiazules. Pues muchas gracias, Míter, muchas gracias, Rubén, y le esperamos el próximo día viernes para la previa del fin de semana y para que nos pueda analizar la próxima jornada y el próximo partido del Club de Fútbol Talavera. Muchas gracias a ti y hasta el viernes. Un abrazo. Un saludo, mister. Y nosotros así de esta manera llegamos al término del presente resumen deportivo del lunes 18 de enero del 2016 a las 2 de la tarde, 29 minutos, siempre a través del 95.0 FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Esta semana nos comprometemos también a realizar una programación especial para ir calentando un poquito, en el buen sentido de la palabra, ese gran ambiente que vamos a vivir el próximo sábado en el Polideportivo 1 de Mayo, con ese choque de líderes entre el Soli Fútbol Sala Talavera y el Riva Futsal. El partido a las 6:30 el próximo sábado. Nosotros vamos a preparar una previa de unos 30 minutos antes con algo especial para toda la gente que gusta del fútbol sala en esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina y Comarca. Y mañana, como todos los martes, siempre a las 2 con la competición de preferente, con los últimos resultados del Talaverilla, el Torpedo 66 de Cebolla y el Calera. Será hasta mañana. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.